compañeros, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, aquí presente, conmemorando este 49 aniversario del 2 de octubre y haciendo causa común con las organizaciones estudiantiles de todo el país para luchar contra este Estado represor que nos ha secuestrado las libertades democráticas por las cuales nuestros jóvenes del 68 dieron su vida. No permitamos que las partidocracias secuestren nuestras libertades democráticas por las cuales se ha derramado tanta sangre en nuestro país. Luchemos, luchemos como estudiantes, luchemos como universitarios para conquistar ese sueño tan anhelado del 68, las libertades democráticas para construir un país más justo, un país más digno, un país que le dé al pueblo la posibilidad de autorrealizarse con dignidad, que le dé la posibilidad de desarrollarse plenamente en el marco de sus pluralidades, en el marco de su identidad. Compañeros, sigamos luchando por este sueño, por el sueño de las libertades democráticas del 78, que siguen vigentes. Esas libertades tienen que ser parte de nuestros movimientos, de nuestro quehacer universitario, y las tenemos que materializar en nuestras aulas y en las calles y en todos los recintos en donde estemos presentes los universitarios. Luchemos por ello, luchemos y no dejemos.